buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos estés escuchando a través de nuestra web radiotopo.org, en, bueno, pues con un nuevo banner que tenemos para nuestra emisión en directo y que además nos han dicho que somos el programa que más gente nos escucha en streaming. Tenía que decirlo. Así que eso. Y bueno, y también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram, que tiene Radio Topo. Y hola, que no decís nada. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y además también tenemos un correo microabierto@radiotopo.org, donde nos podéis hacer llegar información, denuncia, sugerencias, lo que queráis, convocatorias. Sí, ojalá sea como, no, como haya tanta gente que nos escucha en streaming, pues a ver, animaos a escribir, porque hace tiempo que no nos escriben demasiadas cosas, ¿no? Allí. Muchas bandas para sonar en la música de continuidad de Radio Topo es lo que más llega, y tal cual las llegan, pues tal cual entran en la música de continuidad. Así que muchas gracias a todas por apoyar las radios libres, y si tú también tienes una banda y quieres sonar en la música, pues a microabierto@radiotopo.org. Bueno, y también tenemos un teléfono, el 976-29-1398, donde nos podéis avisar si saturamos demasiado o cualquier cosa, o si nos queréis decir alguna convocatoria para la semana que viene, por ejemplo. Así es. Y al cual normalmente suele llamar el técnico. Pero bueno, solo para echarnos la bronca. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y hoy de fondo vamos a tener, como ha hecho Pirola el Presistor Musical, una vez más, tenemos a dos bandas que van a tocar este fin de semana en Zaragoza, Arrest y Venganza. Oye, que publican todavía en casete, madre mía. Que todavía queda gente muy de la vieja escuela. Es que el casete nunca se ha perdido. Y ahora vende más que nunca. Eso será. Bueno, también el vinilo está al borde del colapso. Dicen que hay escasez de vinilo. Madre mía. Oh, no. Y quería comenzar el programa, pues como algunos tenemos ya una edad que parecen dos, para acordarnos de un ilustre anarcosindicalista zaragozano que fallecía en noviembre de 1991, nada menos, como pasa el tiempo, 30 años hace. En concreto era Jacinto Santa Florentina López de Oñate, pedazo, también conocido como pedazo de apellidos, también conocido como Santa o Santica, y aunque su por la faceta que fue más conocido es porque fue guardaespaldas de Buenaventura Durruti, era uno de los que estuvo directamente implicado en proteger a este conocidísimo anarquista. De poco le valió porque al final lo mataron, pero bueno, pues también fue una persona que había nacido en Teruel, en un pueblo de Teruel, que había participado en varias insurrecciones populares, en las colectivizaciones obreras, que a posteriori pues participó en la guerra civil, tuvo que exiliarse a Francia y bueno, pues moría exactamente hace 30 años. Pues eso, un compañero anarcosindicalista zaragozano de adopción y que bueno, pues que tuvo una vida verdaderamente intensa y al cual tuve el honor de conocer cuando yo era muy muy joven. Y una convocatoria que nos hacen desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Por si os queréis pasar por allí, necesita su proyecto La Olla Solidaria. Como sabemos que esto lo escucha gente de, pues también de otros puntos del estado y que a lo mejor, pues yo que sé, en Huesca o en Teruel, hay quien se quiere acercar a este espacio social que, pues que necesitan gente que conozca de albañilería, que solidariamente ponga paneles de pladur, encimeras bien instaladas, claro, por eso se necesita una cierta profesionalidad, en el espacio de la Olla Solidaria, que distribuye 200 comidas cada sábado y es imprescindible acometer unas pequeñas reformas en las instalaciones para adecuarlas a las exigencias de sanidad. Recordar que estas comidas no son solo la comida del sábado, sino que se distribuyen en fiambreras y en tupers para personas que no tienen comida o que bueno, pues por variar un poco su dieta, porque es comida recién cocinada y hecha allí. Pues ahora que empiezan los fríos, necesitan más que nunca alimentos, pues muchas personas, comida caliente. Y bueno, pues en nombre de la Olla Solidaria, si os queréis pasar por el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, también hay un correo electrónico al cual podéis escribir, que es fatascabeza@yahoo.es, donde os podéis ofrecer, pues eso, gente que tenga conocimientos reales de albañilería y de fontanería también. ¿Cómo se van por el otro lado, eh? ¡Maricones! ¡Maricones! ¡Hijos de puta! Y estos exabruptos que escucháis son por el desahucio de José Antonio Samanda y sus cuatro hijos este pasado lunes en Zaragoza. Finalmente tuvo lugar y, bueno, pues la verdad es que es un... Se nos ponen los vellos como escarpias de verlo y pues hoy, pues eso, no, con el tag Vergüenza, pues se distribuyó el vídeo que estabais escuchando y las escenas del desalojo. Bueno, la verdad es que fue bastante, bastante impresionante y de hecho, ha tenido determinadas incidencias políticas, pero parece ser que de momento lo que ha pasado con esta familia desahuciada es que se les ha ofrecido como única solución ir a un hostal donde de momento ahí siguen. Y tenemos un testimonio de una persona, Elena García, de Stop Desahucios, activista y también militante de Izquierda Unida, aunque no quiere que lo digamos lo que hace, pero bueno, su cargo. Y bueno, y es una persona que estuvo toda la mañana en el desahucio y es un testimonio de primera mano. El lunes tuvimos que ver un drama y vimos cómo se desahuciaba en la ciudad de Zaragoza, concretamente en el barrio del Picarral. Una familia con un bebé de tan solo 8 meses que vimos cómo salían en brazos desalojados a la fuerza por la policía y retirando a los activistas antidesahucios que estábamos allí presentes. Un bebé de 8 meses, la mayor de 8 añitos, 4 niños, y vemos cómo en Aragón, con la ley 1016, la ley que en teoría debería de buscar alternativa habitacional, hay una ley de vivienda que no se está cumpliendo. Xunta Aragonesista, como responsable de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, mira constantemente para otro lado. Vemos cómo su responsable no recibe a las plataformas y cómo, aun cuando se quedan familias literalmente en la calle, como pasó este lunes, no actúa y mira para otro lado. El Ayuntamiento de Zaragoza, la respuesta institucional que dio fue el realojo durante 10 días en un albergue juvenil. Estamos diciendo con esto que una criatura de 8 años que ya tiene que hacer deberes los estará haciendo apoyada en una cama, puesto que el albergue son 6 literas y es lo que tienen. Es una auténtica vergüenza que desde el Gobierno de Aragón se diga que la competencia es autonómica, que se haya dejado de lado el convenio que había de mediación con el Ayuntamiento de Zaragoza, que aunque no era la competente, sí que durante todos estos años, hasta el cambio del gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza daba solución habitacional a través de la mediación. El Gobierno de Aragón debe y tiene que mediar con las entidades bancarias, con la Sareb, para llegar a un acuerdo de un alquiler social y que las familias no se queden en la calle. Y ahora nos desayunamos con que en la Expo, lugar donde no se puede, según el Plan General de Ordenación Urbana, ahí se van a hacer viviendas. Necesitamos ya que se aplique la ley 1016 y no valen excusas de la situación de las familias. Todas, según la Constitución, tenemos derecho a una vivienda digna. Así que desde aquí solicitamos que se pongan las pilas, porque el decreto de paralización de los desahucios estatal, es verdad que tuvo muchas críticas, empezando por la plataforma de afectados por la hipoteca, pero ha funcionado porque nos ha paralizado bastantes desahucios, pero en el momento que finalice va a ser una auténtica sangría. Necesitamos vivienda social, necesitamos un parque de vivienda y sobre todo que las administraciones dejen de hacer violencia institucional y miren a las familias, reciban a las plataformas y se dé una solución habitacional posible. Y a propósito de una de las cosas que decía Elena en su testimonio, pues eso, la última idea que se le ha ocurrido a la DGA ha sido habilitar el antiguo Buen Pastor, vamos, el antiguo reformatorio de Zaragoza, y lo que se conoce como los cacahuetes de la Expo, o sea, los cacahuetes de la Expo, que son esos edificios que se quedaron ahí muertos de risa como tantos otros. Y este sábado 13 de noviembre, manifestación en Zaragoza en defensa de la clase obrera y de las pensiones. Convocan a las 12 los sindicatos CGT, Intersindical Aragón, ISTA, ASC y COESPE. Y será una manifestación en la Plaza del Pilar. Analizando la coyuntura general actual de la precariedad del mundo del trabajo y el empobrecimiento de las clases populares como consecuencia de la subida de la luz, el gas y el combustible, la vivienda y la cesta de la compra y el aumento de la precariedad tanto en el mundo laboral como de quien accede a una pensión, consideramos que ha llegado el momento de decir «basta ya», denuncian en un comunicado conjunto. Así señalan que los fondos europeos no salen de la nada, no es una máquina de dinero del Banco Central Europeo, sino todo lo contrario, salen del trabajo y las tributaciones de las clases trabajadoras de la Unión Europea. Y apuntan, estos fondos no van a ir destinados a los autónomos ni a las pequeñas empresas, sino a las grandes multinacionales, convirtiendo a los estados y concretamente a las comunidades autónomas en meras gestorías al servicio de estas empresas. Podemos asegurar, y el tiempo nos dará la razón, que estos fondos tendrán que ser devueltos con intereses potencialmente elevados y a cambio de recortes sociales y de derechos adquiridos. Otra crítica que se podrá escuchar este sábado es la relativa al Pacto de Toledo, que llevará a la ruina a miles de personas de manera legal. Los sindicatos del sistema forman sociedad mercantil con las empresas a través de planes y fondos de pensiones de empleo privados y o colectivos. Por su complicidad también son parte del problema. La espiral low cost en las empresas de segundo y tercer escalón de las multinacionales arrastran a la sociedad en su conjunto al abismo y sumisión económica. Por otro lado, denuncian que se habla abiertamente de eliminar la jubilación obligatoria, de limitar el acceso a la misma, de ser más exigentes con el cotizante, de penalizar de nuevo la jubilación anticipada, de gestionar planes privados a través de las empresas, de incentivar la jubilación demorada, que legalmente se pueda trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación. Es decir, potenciar un nuevo ataque al sistema público de pensiones y utilizar el mismo como garante del nuevo préstamo que desde Europa se nos obliga a aceptar. Por último, consideran que el movimiento de defensa de las pensiones públicas ha sido uno de los pocos movimientos que se ha mantenido en el tiempo luchando en la calle, incluso en los momentos más crudos de la pandemia, y un ejemplo a seguir. Pero es ahora el momento de que unamos las luchas ante las nuevas amenazas y la realidad que sacude los cimientos de nuestras vidas. Además, hoy jueves 11 de noviembre, entre las 10:30 y la 1, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha instalado en el campus de San Francisco y han puesto frente al edificio de Interfacultades una mesa informativa. El movimiento de pensionistas, con la colaboración de las secciones sindicales de SOMO y de CGT, mayoritarias en el campus aragonés, difundirán las reivindicaciones que plantearán en la manifestación que han convocado conjuntamente el sábado, coincidiendo con la convocatoria estatal de COESPE, en defensa de las pensiones públicas contra los recortes y las privatizaciones. Los miembros de COESPE Aragón han repartido octavillas en las calles de Zaragoza durante estos días y se encuentran expectantes e ilusionados de poder explicar al estudiantazgo la importancia que tiene su lucha en un magnífico encuentro entre generaciones. Y bueno, el día 11, o sea, hoy, a partir de las 5, empieza la primera feria cultural africana, organizada por Ilumina Senegal y el colectivo Top Manta de Zaragoza. En ella podremos encontrar el día 11, de 5 a 10, el mañana viernes de 5 a 10 también, y el sábado de 10 a 2, y de 5 a 9, pues diversas muestras de literatura, artesanía, gastronomía y música, de países como Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mali, Marruecos, Nigeria, Senegal y el Sahara Occidental. El lugar será en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en el Paseo Che Garay y Caballero número 18. El aforo es limitado, el uso de la mascarilla es obligatorio y nos rogan que respetemos la distancia de seguridad. Y comentamos ahora una noticia que ya viene sonando un par de semanas, pero que no habíamos tenido la oportunidad de comentar. Y es que lo conocido como el Bosque de los Zaragozanos ha empezado sin participación. Las máquinas ya están arrasando todo el terreno donde el proyecto tendrá lugar, dejándolo sin vegetación y sin su fauna asociada, sobre terrenos de cultivo y vegetación adaptada al terreno. Para quien no conozca el Bosque de los Zaragozanos, pues es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que consiste en plantar un árbol por cada zaragozano o zaragozana. En total, casi 1 millón de árboles. Y ahora vamos a comentar qué piensan los grupos ecologistas locales sobre el tema. La Tierra, Ecologistas en Acción y Animaléctica denuncian que, si bien se les ha convocado a varias reuniones de presentación del Bosque de los Zaragozanos, se ha iniciado sin participación en el diseño del proyecto y sin la opción de realizar aportaciones. Este plan, que se anuncia como colaborativo, tiene el objetivo de reducir la huella de carbono en Zaragoza capital. Las asociaciones recuerdan que no es la primera vez que esto ocurre. El pasado 7 de octubre, en una reunión a la que fueron convocadas, se les invitaba a ser informados sobre las actuaciones que se iban a desarrollar en dicho proyecto. En esta reunión, la única información aportada fue que se iban a plantar un llamado bosque de almendros, que ocuparía una hectárea en la margen derecha del Canal Imperial, a la altura del Punto Limpio, situado en la calle Juan Bautista de la Salle, y sobre el que no había nada más que opinar y aportar, pues ya estaba adjudicado y las máquinas en funcionamiento, como las organizaciones ecologistas han podido comprobar. Por otro lado, se informó que la actuación en esa zona del Canal Imperial abarcará hasta 42 hectáreas y que se contaba con una propuesta realizada por un equipo externo resultado de una licitación pública, pero sobre todo la que no se podía informar en ese momento, pues la estaban estudiando. En esos días, las máquinas ya estaban arrasando todo el terreno dejándolo sin vegetación y sin su fauna asociada. La actuación, considerada por las organizaciones ecologistas como muy agresiva e indiscriminada, se realiza sobre terrenos ocupados en tiempos por cultivos y sobre los que ha crecido una vegetación adaptada al terreno que cubre totalmente el suelo. Es una zona de sisayar, acompañada de otras especies de flora que albergan un gran número de invertebrados y también vertebrados. Hay que recordar que el sisayo, por ejemplo, es una planta especialmente adaptada al clima y suelo del Valle del Ebro, que cumple muy bien sus funciones ecológicas de protección de suelo y posee innumerables valores tanto naturales como culturales. En este sentido, los ecologistas ignoran si se ha realizado un estudio previo que permitiera conocer la comunidad de fauna y flora presente, evaluar la riqueza biológica existente, así como la fijación de carbono que ya estaba proporcionando ese suelo provisto de una cubierta vegetal, y valorar, en consecuencia, el tipo de restauración a realizar. En la reunión, sin aportar datos, solo se reiteró por los técnicos municipales que eran espacios degradados de escombreras sin ningún valor. En este sentido, han solicitado al Ayuntamiento que, en base al derecho a la información en material de medio ambiente, se pueda tener conocimiento de las propuestas planteadas para las 42 hectáreas de esta zona sobre la que inicialmente se va a actuar y que sobre dicho documento se pueden realizar aportaciones. En opinión de las asociaciones ecologistas, es importante aprovechar esta oportunidad para conseguir una ciudad más sostenible, donde se mejore la protección de los espacios naturales ya existentes y se restauren los que se encuentren en peor estado con sensibilidad, con criterios científicos que favorezcan la naturalidad y biodiversidad, teniendo en cuenta la aridez del territorio y las perspectivas del cambio climático. Y si queréis comprobar por vosotras mismas el estado de las obras, también podéis ir a las redes de estas entidades ecologistas que últimamente se están pasando por allí y están haciendo unos vídeos de, pues por ejemplo, se ven los dos lados de la carretera, uno donde la máquina se ha cargado absolutamente todo el suelo y el otro donde hay unos arbustos de 1 metro, 1.5 metros que albergan mucha flora y fauna del entorno. Por tanto, lo que denuncian estos colectivos es la agresividad con la que se está comenzando el Bosque de los Zaragozanos, destrozando lo que por lo menos ya estaba. Y es que es una visión muy antropocéntrica pensar que árboles es bosque o bosque es solo árboles, porque hay mucho más que lo que no vemos. Y el suelo pues es muy importante y entrar con una máquina y reventarlo todo, pues al final tiene muchos más efectos de los que no podemos ver. Y luego también es importante, a mí me parece fundamental decir que, bueno, pues quien no cree en en un rollo ecológico integral, verdaderamente, pues la verdad es que, no sé, es como... me parece un poco ridículo, ¿no? Es como poner a cantar a quien no tiene idea de música, pues algo parecido. Parece un plan de venga, el bosque de los zaragozanos, un árbol por cada zaragozano y que no se vuelva a hablar de medio ambiente en lo que queda de legislatura. Luego también, agrupación de árboles no quiere decir bosque, pero bueno, eso también tendríamos que hablar del concepto, de lo que quiere decir el concepto de bosque, que también, bueno, no, además eso, que no parece que sea lo que están buscando, si están cargándose todo lo que encuentran por el camino para solo dejar árboles. Sí, es un cultivo de árboles, que es eso, no es lo mismo decir árboles cultivados que bosque, pero bueno, en fin, aceptamos pulpo como animal de compañía. Y seguimos con el eterno conflicto de Avanza, y es que esta multinacional que controla el transporte público en Zaragoza ha dado plantón a la plantilla y ha consumado su amenaza después de meses, incluso de años de conflicto, y este martes 9 de noviembre, que era el día acordado para mantener una nueva reunión de convenio, que hubiera sido la 44, la empresa ni se ha molestado en venir. Todo esto comunicándolo unas horas antes a la representación sindical. Y tal y como informa la representación de la plantilla, en esta reunión había que firmar el acta correspondiente a la reunión celebrada el día 3 y continuar con la negociación de convenio. Y de momento, pues bueno, todo esto con el placet del Ayuntamiento de Zaragoza, que parece no tiene a bien el darle ningún toque ni decir nada a esta multinacional anglo-mexicana, pues bueno, parece que el conflicto lleva camino de eternizarse. Todo esto recordando que en los paros que ha habido, en las huelgas, se están teniendo un seguimiento prácticamente total, un 98% entre los conductores de la empresa y un 100% en mecánicos, que supone un contundente voto de censura a la estrategia empresarial que la dirección de Avanza en Zaragoza está practicando en este conflicto. Y de momento, decir que bueno, pues que siguen las movilizaciones y que tras más de un año siguen los paros parciales en el tranvía y también siguen los paros y las huelgas en el bus urbano. Y todo esto con un convenio congelado en el caso de los tranviarios desde hace la friolera de 3 años. Bueno, y otra noticia, bueno, otra convocatoria, mejor dicho, noticia no, es convocatoria. El próximo domingo 14 de noviembre de las 11:30 a la 1:30 es el encuentro de otoño en el Parque Oliver 2021. Otros años se llama Castañada, pero este año lo han titulado Encuentro de Otoño. En él podréis encontrar música, exposiciones, información sobre el cambio climático, una muestra de las castañeras, que es lo que se suelen hacer todos años, talleres, habrá cabezudos para los críos, se mostrará el jardín estarpario del barrio Oliver, habrá juegos y muchos más. Esta actividad está organizada por la coordinadora del Parque Oliver y la Asociación de Vecinos Aragón de Oliver. Y también con el Plan Pivo y Adunale. Era tan comunista que escuchaba al acratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo Libertario Semanal. Terminada la contienda, huye a Casonquitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y ahora vamos a poner un tema de otro de los grupos que podremos ver este fin de semana. Son Venganza, son de aquí de Zaragoza y bueno, pues se vuelven a juntar para un concierto. Esta banda que va y viene, aparece y desaparece, y con miembros de bueno, pues de grupos que tocan en y tocaban en un montón de bandas. Esta es su canción, ¿Dónde estás tú? Pues eso, ¿dónde están algunos que iban tan de punks y ahora son otra cosa? Pues a lo mejor están en el Consejo de Europa, porque aquí pedazo de morcilla que me he marcado, que dirían los actores. Y vamos, pues algún ex-punk sí que está en el Parlamento Europeo, pero bueno, no me tiro a mí mismo de la lengua porque igual vomito. El Consejo de Europa alerta de malos tratos en cárceles y comisarías españolas. En concreto, el Comité para la Prevención de la Tortura detalla una veintena de casos concretos de abusos e insta a las autoridades españolas a tomar medidas. El Comité para la Prevención de la Tortura detalla una veintena de casos concretos y en concreto pues detecta que tienen que tomarse medidas decididas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos se investigan de forma eficaz. Este organismo es paneuropeo, no depende de la Unión de la UE y reúne a 47 países. Y en su última visita a España, en un informe que se publicó este martes, que la visita tuvo lugar en septiembre de 2020, la delegación del Comité para la Prevención de la Tortura examinó el trato y las condiciones de detención de hombres y mujeres recluidos en varias prisiones y en los dos psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, así como en un centro de detención para menores de Algeciras. Además, se examinó el trato y las garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad por la policía. Y el Comité para la Prevención de la Tortura insta a las autoridades españolas a tomar medidas para prevenir los malos tratos y que se investiguen, que no es mucho pedir, la verdad. La mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirmaron que los agentes los habían tratado correctamente. Sin embargo, la delegación recibió un número significativo de denuncias de malos tratos, que detalla más concretamente una veintena, principalmente contra la Policía Nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas, así como ocasionalmente el uso de porras, con el fin de obligar a las personas a proporcionar información, confesar delitos o castigarlas por el delito cometido. En este sentido, en las cárceles de hombres adultos visitadas, la delegación recibió muchas denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios de prisiones, principalmente bofetadas en cabeza y cuerpo, puñetazos, patadas y porrazos. En varios casos, los presuntos malos tratos fueron respaldados por lesiones que documentó la propia delegación o que habían sido anotadas en el historial médico de la persona reclusa. También decir que denunciaron especialmente, pidiendo un enfoque específico de género, la situación de las mujeres presas. Es decir, que denunciaron que carecen de actividades en las cárceles, que no hay una política para prevenir actos de autolesión y que el hacinamiento, si ya existe en los casos de prisiones de hombres, en los de mujeres es mucho más grave. También decir que en los psiquiátricos penitenciarios la delegación recibió la denuncia de que se producían frecuentemente malos tratos hacia las personas que están en estas cárceles. Es decir, que es habitual, sobre todo en Fuencaliente, el que se encuentra en Alicante, que se perpetúen las denuncias. También ha habido, se ha pedido por parte del Comité de Prevención de la Tortura una acción concertada para prevenir el problema de malos tratos, y subraya la importancia de las grabaciones de las cámaras de seguridad, que se almacenen durante un mínimo de 30 días en todas las instalaciones, porque, paradoja, resulta que hay un montón de cámaras de seguridad, pero ninguna graba los malos tratos. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Una presa fallece en la cárcel de Iruñea, que sigue sin garantizar el médico las 24 horas del día. Una presa falleció el lunes en la cárcel de Iruñea, según denuncia Salaketa Nafarroa. Esta muerte se produce 2 meses después de que el gobierno navarro asumiera la competencia de sanidad penitenciaria, y pese a ello no hay todavía un médico de guardia a ciertas horas en esta cárcel. La cárcel de Pamplona sigue sin contar con un médico o médica de guardia de manera presencial las 24 horas del día, medida absolutamente necesaria si se tiene en cuenta las circunstancias sanitarias específicas de las personas presas, según nos cuenta Salaketa. Por ello, ante esta nueva muerte en prisión y teniendo en cuenta la asunción de la sanidad penitenciaria, Salaketa Nafarroa solicita al gobierno navarro de forma urgente que implemente en la cárcel de Iruñea un médico de guardia de manera presencial las 24 horas del día. Asimismo, solicita la revisión de los protocolos de funcionamiento y actuación de los servicios médicos, así como de los protocolos de aviso y derivación a los servicios médicos por parte del centro penitenciario. Por último, se exige que desde el gobierno navarro se ofrezcan atención psicológica urgente a todas las mujeres presas en la cárcel de Iruñea que así lo deseen para poder hacer frente a este suceso. Este fallecimiento se suma a la larga lista de personas que mueren en prisión. Asimismo, según datos facilitados por el Servicio General de Instituciones Penitenciarias, entre enero de 2015 y diciembre de 2019 habrían fallecido en las cárceles dependientes de ella 862 personas. En el año 2020 el número de fallecimientos fueron 204. Y en lo que va de año de 2021, las asociaciones en defensa de derechos humanos afirman tener conocimiento de al menos 67 fallecimientos. El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno navarro, Eduardo Santos, ha pedido prudencia en torno a estos hechos, a la espera de las conclusiones de la investigación judicial que está en marcha. Santos ha respondido de esta manera a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento. El consejero, asimismo, ha mostrado el pesar del gobierno y la condolencia a los familiares y amigos de la fallecida, ya que toda muerte en prisión es una desgracia. Santos ha reconocido que esta cuestión interpela directamente al gobierno navarro, puesto que tiene asumida la competencia de sanidad penitenciaria, pero ha precisado que la competencia es compartida y la obligación de custodia es sobre todo de la administración penitenciaria. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, se encuentra trabajando para construir el primer gran cuerpo uniformado y armado, propio de la Unión Europea. Lo que comenzó en 2005 como una pequeña agencia, con 50 empleados y 6 millones de euros de presupuesto, se ha transformado en un organismo que, en 2020, contaba ya con 1.200 empleados y 460 millones de euros para gastar. Pero, para 2027, tiene como objetivo contar con 10.000 elementos uniformados y armados en las fronteras y convertirse en la agencia comunitaria con mayor presupuesto. Frontex ha ido creciendo de forma gradual, no solo a nivel de recursos, sino también de capacidades y autonomía, desarrollando ya operaciones propias de gestión fronteriza, búsqueda y retorno dentro de la Unión, pero también contando con presencia en países del continente africano y del este de Europa. Frontex se ha convertido en un símbolo de la nueva, pero vieja, política migratoria europea, donde el discurso securitario refuerza el crecimiento de este aparato policial autónomo, opaco y con estrechos vínculos con la industria militar y de seguridad. Investigando la industria del control migratorio, siempre ha salido Frontex. Y hemos visto en estos 5 años cómo Frontex pasaba de ser una especie de cascos azules de la ONU, con esa pretensión, digamos, un cuerpo no armado, de apoyo, donde teóricamente se establecía una serie de controles para evitar que las migraciones potencialmente pudiesen tener acciones, que el control migratorio pudiese tener acciones negativas para cualquier persona que participase en ese movimiento, es decir, derechos humanos, supervisión de derechos humanos, supervisión de las formas de control, y de ahí ha pasado a ser una especie de monstruo incontrolado, con cada vez más capacidades. Ahora está solicitando el permiso para el uso de armas, y ha cambiado muchísimo en estos 5 años, y lo que pretendemos con este informe es llamar la atención sobre ese hecho, porque independientemente de todo lo que suceda, Frontex es un cuerpo que tiene la capacidad de actuar en cualquier parte del territorio europeo. Y eso quiere decir que este descontrol, que a lo mejor lo estamos viendo ahora desde fuera, como que no nos afecta porque está muy centrado en aquellas partes de frontera y solamente afecta a aquellas poblaciones nuestras que se encuentran en las partes de frontera, un día puede encontrarse en aquellas partes que no sean de frontera. Frontex tiene el derecho de ejercer el control fronterizo en cualquier parte del territorio, es decir, que las fronteras líquidas que ya tenemos, por ejemplo, en algunas bocas de metro, en algunas paradas de autobús o en algunas escuelas, nadie nos asegura que un día no sea Frontex el que lleve a cabo esos controles, fuera de la capacidad de control de los propios Estados miembros. Es decir, esto no es ninguna broma. Y también creemos que Frontex ahora se enfrenta a la decisión de qué modelo migratorio quiere apoyar. Y esto Ana y José tienen muchísima información. Hay un cambio muy fuerte. Tienen que cambiar al director de Frontex. Yo creo que Ana ahondará en este tema. Y por eso también hemos querido presentar el informe ahora. Porque los cambios que van a tener lugar en Frontex... Y esto que habéis escuchado es un extracto de la presentación del informe Frontex, El guardián descontrolado. Lo podéis encontrar íntegramente en Todo por Hacer. Y en estos últimos años han ido apareciendo noticias realmente preocupantes, gracias principalmente al trabajo de activistas de diferentes lugares. Pero a pesar de que los mecanismos de control internos de la Unión Europea ha puesto en marcha comisiones de investigación, procesos judiciales o declaraciones públicas, la voluntad política de los Estados miembros es clara y dicha, y esta agencia va a continuar su tendencia expansiva. Entre los diferentes hechos que han tenido un mayor eco se encuentra la colaboración entre su personal y la guardia costera griega, Olivia, para hacer devoluciones violentas, sin respetar los procedimientos administrativos, quebrando el derecho de asilo y poniendo en peligro la vida de miles de personas en el Mediterráneo. Denuncias de acoso laboral y trato denigrante por parte de trabajadoras de este organismo, la progresiva sustitución de las misiones de búsqueda y rescate marítimo por la vigilancia aérea a través de drones. De hecho, se han invertido 150 millones de euros en drones, una parte de ellos comprados a la industria militar israelí. La falta de transparencia reflejada en hechos como que solo el 70% de las reuniones que mantenía Frontex con la industria del control no quedaban registradas, en contra de lo que dicta la legislación comunitaria. Frontex, además, ha desarrollado la capacidad de asumir las deportaciones, el conocido jurídica y administrativamente como retorno. Pese a ser esta una competencia propia de los Estados, la puesta a disposición de dicha alternativa por parte de la agencia ha provocado que muchos de ellos hayan delegado todas o parte de las deportaciones por el ahorro económico y de recursos que implica. De esta forma, Frontex de 2009 a 2019 ha expulsado a más de 60.000 personas. Respecto a su vínculo con la industria militar y de seguridad, no solo se limita a la adquisición de material, vehículos, armamento, etc. También tecnología punta vinculada a la biometría, almacenamiento y análisis y procesamiento de datos, vigilancia, etc., además de destinar grandes cantidades de dinero a proyectos de investigación vinculados al control y militarización de fronteras. Frontex asesora de forma directa a la Comisión Europea y realiza estudios de vulnerabilidad para los estados fronterizos. La relación con dicha industria es muy estrecha y se materializa de forma pública en diferentes actos como ferias o su cena anual donde participan empresas y lobbies y cuyo coste ascendió a 500.000 de euros en 2019. Además, Frontex dirigirá el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS, cuyo objetivo es crear una gran base de datos biográficos y biométricos, que completará con la información recopilada por otras agencias de la Unión Europea y con otros programas propios como el 3PAS, una tecnología que pretende correlacionar la información proporcionada por los viajeros con sus redes sociales, con las imágenes en directo de los aeropuertos, etc. Es tal su afán por controlar, registrar y almacenar que la propia Unión Europea ha tenido que poner fin a determinados proyectos por violar los límites marcados por la legislación europea de protección de datos. Aún así, Frontex continúa dicho camino recurriendo a la inteligencia artificial y al análisis de macrodatos para detectar posibles amenazas, desarrollar escenarios futuros o disponer de perfiles propios. A pie de campo, las sucesivas modificaciones reglamentarias, sobre todo la aprobada en 2019, permite a los miembros uniformados de Frontex realizar tareas policiales tales como la verificación de la identidad, la realización de interrogatorios, el registro de huellas, uso de armas, etcétera, Este hecho y su despliegue en las fronteras de la Unión Europea ha generado fricciones con los estados, con el gobierno español ha tenido choques sobre la dirección de los operativos puestos en marcha. Aún así no se han detenido estas operaciones conjuntas, en las cuales los agentes de Frontex realizan entrevistas e identificaciones, utilizan embarcaciones marítimas, colaboran con las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia. La apuesta por Frontex implica el blindaje policial de las fronteras, la creación de grandes bases de datos personales, la industrialización de las deportaciones y la apertura de mayores espacios a la patronal del control y de la guerra en las instituciones europeas, lo cual evidencia cada vez más la naturaleza racista de la Unión. El derecho de desasilo y refugio, la libre circulación de las personas, los recursos para el rescate marítimo y la solidaridad internacional no son negociables. Y si queremos un ejemplo de cómo se comporta la Unión Europea en estas cosas, pues lo estamos teniendo estos días, en concreto con la situación de tensión terrible que está sucediendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Una tensión que se agravó este lunes después de que miles de personas, en su mayoría kurdos de Irak y de Siria, intentarán traspasar como pudieran la frontera. Hay no menos de 3.000 personas, que incluyen mujeres embarazadas, niños y niñas. Vamos a Alemania. Alemania es vida, no a Polonia, dice este hombre. La tensión se ha disparado cuando los migrantes han comenzado a romper la alambrada levantada por Polonia. Un enorme despliegue de fuerzas polacas ha disparado gases lacrimógenos. Por megafonía advertían, cruzar a su territorio es ilegal y quien lo haga enfrentará cargos criminales. El gobierno polaco acusa a Bielorrusia de atacar... ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Pues bueno, aunque precisamente Polonia puede que sea uno de los estados más autoritarios de la UE, sino el que más, y gobernado por un gobierno claramente fascista, pues bueno, pues se le da la razón, se funciona con la nariz tapada, y lo que sucede es que de momento pues la Unión Europea lo que plantea es pagar un nuevo muro, una frontera, que encima están especialmente interesados porque ahora la mierda rebota hacia Alemania. El problema es que, bueno, pues se están desatando nuevas guerras con Putin por ahí por el medio, solo que en lugar de tirar tiros parece ser que lo que lanzan son personas. Y también, ya de paso, lanzan o quieren dejar de lanzar gas, con lo cual, pues bueno, Bielorrusia, con este títere que tiene Putin allí, Lukashenko, pues está haciendo de las suyas, y Europa está una vez más mostrando su peor cara. Y encima no deja de ser una ironía, porque quien estuvo, o sea, estas personas que están inmigrando, mayormente kurdos, pues eso, de los que están en Siria o en Irak, son de guerras en las que ha tomado parte, y no poco, la Unión Europea. Ironías precisamente de la historia, que las guerras que nosotros mismos provocamos y en las que participamos luego nos rebotan en forma de refugiados, a los que no nos viene mal que se mueran de hambre o de frío, siempre y cuando no sea dentro de Europa. Y otra vez se nos han quedado noticias en el tintero. Somos la monda, ¿eh? Que... Será la semana que no se nos queden, no sé qué pasará. Sí, eso es. Y bueno, no ha estado mal. Seguiremos siendo el programa con más audiencia en streaming. A mí, nunca me cansaré de decirlo. Así que la semana que viene estaremos el equipo completo, os espero. Así que por mi parte nos escuchamos. Un pletórico Salud y Anarquía. Adiós. Hasta la semana que viene. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM.